¿Qué pasa, gente? Bienvenidos una semana más a Colapso FM. Esta semana estamos aquí con los compañeros de Displague, que estuvieron el otro día en el bolo de Deusto que organizamos, y los tenemos por aquí. Mandar un saludito. Hola. Y estamos aquí también con Mark, el encargado de Caña Records, digamos. Buenas. Háblanos un poquito de lo que haces, vamos. Bueno. Así brevemente. Brevemente, pues yo qué sé. Empezó el proyecto como siendo un fanzine y así, y pues poco a poco empezamos a pillar material así para distribuir, y pues ya cuando salía algo de pasta, todo lo que salía de pasta se destinaba a ediciones nuestras y así. Y poco más, sacando discos de colegas y de lo que nos mola y moviendo material, todo lo que se puede. Pues vamos a pasar a escuchar la primera edición de Caña Records, que es el disco de Woses, que no sé si tú también estabas en el grupo, creo, sí, ¿no? A las voces. Los chillidos infernales. Pues vamos a escuchar el tema Máscaras y a ver qué tal se te daba esto de gritar. Uf. Vamos a pasar con ello. Ahí estaba este temazo de Woses con nuestro amigo Mark aquí en las voces. Bueno, buenos gritos. La verdad es que sí, a mí me ha gustado mucho este tema, ¿eh? Pues recordar que estamos en la Irola Irratia 107.5 de la FM, que siempre se nos olvida comentar. Estamos en Colapso FM aquí con nuestros colegas de Displague y Caña Records. Y bueno, ¿qué más ediciones tenemos por ahí de las primerizas de Caña Records? Pues el siguiente, perdona, si quieres decirlo tú. No. El siguiente disco que tenemos por aquí es el de Turnstile, que ha provocado aquí admiraciones de la peña. Se ha oído, ¿eh? No sé qué nos puedes contar de este disco, algo así. Pues son los colegas del pueblo y yo qué sé, que además son de mi cuadrilla de toda la vida y que me hizo un mogollón de ilusión que le pudieran sacar y que además suena bastante bien. Ah, eso es lo bonito, poder sacar a los colegas el disco, ¿no? Claro, y que además que yo qué sé, con esta peña hemos tocado juntos siempre porque al ser pueblos pequeños y así tampoco hay mucha gente que toque y los que tocamos estamos en cuatro bandas a la vez y siempre coincides con uno o otro, ¿sabes? ¿Dónde sois vosotros exactamente? Yo soy de un pueblo de una hora de Barcelona que se llama Manlleu. Ajá. 15.000 habitantes, así. No está, está bien, 15.000, está bien, está bien. Para tener su propia escena musical también. Pequeñita, no, pero bueno. Bueno. Pues vamos a pasar a escuchar el tema del disco Radio Afónica. Vamos a escuchar el tema Space Boots. Ahí va. Estaba el tema este de Turnstile, un temazo también. Está guapo, ¿eh? No había oído hablar yo de este grupo nada. Y... Sí, sí. Muy emotivo, muy emotivo. Muy bonito, todos estos grupos así melódicos y tal, a poco que sean un poco de sentimiento, enseguida... Ya. Transmite, ¿no? Enseguida sale, sí, sí. Y bueno, pasamos ahora a escuchar la siguiente edición de Caña Records, que estamos aquí repasando. Y a ver si me encuentro, un momentito. Se me ha ido el reproductor al carajo, espera un momentito. Pues, ¿hace cuánto tiempo lleva te pusiste a editar discos? Pues hará año y medio empecé. Sí, hace un año y medio salió y Voces fue el primero, sí. Y ya, luego ya a partir de aquí... Sin parar, ¿no? Sí, sin parar. También como estamos así montando conciertos en una sala que se llama El Eclectic, en un pueblo de al lado, pues es fácil porque puedo sacar siempre la distri, yo que sé, más o menos la gente va viendo cosillas, va pillando algo y va sacando algo para poder invertir en discos. Pero bueno, en general está algo jodido también. Claro, sí. Pero le has metido bien de calor, ¿eh?, al asunto. En año y medio todos los discos que tienes editados, claro, es que... Sí, pero ya te digo, las primeras ediciones también eran colaboraciones con otros sellos y no palmar mucha pasta, ¿sabes? Porque tampoco tenía yo. O sea, según voy ganando, voy haciendo. Está claro eso, para eso vivimos aquí todos, como colectivos y tal, al final pegar el pelotazo no lo vamos a pegar, desde luego. Siempre está ese pelotazo que no llega. El pelotazo soñado, sí, sí. Bueno, sí, siempre se puede especular bien con eso, no pasa nada. Y eso, vamos a ya encontrar todo, vamos a escuchar el siguiente tema cronológicamente, más o menos, el disco de Tropical Island. Tropical Island, no sé, ¿qué hacen estos? Estos hacen así como scream o emo, rollo francés, así de los 90. Y también son colegas del pueblo de al lado, también de la cuadrilla de siempre. Y además la edición fue bastante chula porque las portadas eran hechas en serigrafía y así, estaba bastante mono el disco. También habrá mucha escena, ¿no?, de scream y tal por Barcelona y por ahí. ¿Es un sitio propenso o cómo lo ves? Bueno, no te creas, ¿eh? ¿No mucho? No te creas. Hay algunos grupos, pero... La onda francesa, esa moderneta, igual... Yo creo que quizás igual unos años atrás sí había más. Los Changet, esta peña así, pero ahora quedan pocas bandas. Igual del rollito que hacía Standstill al principio y así, no, sí, no claro. Había mucho de eso y así. Como que pasó, ¿no? Yo qué sé. Ahora se han evolucionado todos junto a ese grupo igual. No sé. Ahora se llama más el indie y estas cosas. Aquí nosotros seguimos siendo igual de auténticos siempre. Sí. Vamos a escuchar el tema este de Tropical Island, Piel, os dejo con él. Bueno, pues ahora vamos a poner la siguiente edición, que fue el single de compartido con Million de Cop, Raw Power, Show Me Noise y Naked Aggression, que fue mi primera edición en vinilo. Y joder, eso me moló mogollón. Y además con bandas así bastante míticas. Por todo lo alto, ya. Sí, ya ves tú. Y esto salió a través de la peña de Show Me Noise, que me preguntaron: tú, estás empezando, ¿te molaría poner algo de pasta y ayudarnos a distribuir y así? Y yo, joder, no dudé ni un minuto, ¿sabes? Me dijeron las bandas y el formato y todo, y digo, guau, pues de puta madre. Y vamos, que duró 4 días en mis manos porque volaron las copias y así. Está bonito también el EP, hay todo muy cuidado y tal. Se habrán vendido bien de copias por todos lados. Imagino que sí. Han movido un montón. ¿De qué año es este split? Pues de este. 2012 ya. Sí, todos son temas inéditos. Creo que Million de Cops grabaron como 4 temas y lo sacaron en 2 compartidos, así que salieron por ahí. Y mira, y salieron 1000 copias, 500 aquí en Europa y 500 en Estados Unidos. O sea que en unos años yo creo que será un poco una rareza también. Sí, poquitas, sí, ¿no? ¿No? Sí, muy poquitas copias. Sí. Y además que la mayoría de sellos eran de España. Creo que había uno de Italia y uno de no sé dónde más, pero... O sea que no sé cómo se habrá movido fuera. Una joyita para la posteridad, ¿no? Sí. Una cosa hay que decir, ¿eh? Además de cantidad también en el repertorio de Caña Records, la verdad es que hay muy buenos discos. Sí, buenos discos, sí. Tenéis una cuadrilla muy prolífica en el pueblo, ¿eh? Ya salen grupitos. Los tenemos ahí empleados 8 horas a tocar. Igual, ¿qué tema vamos a escuchar del Pues vamos del a escuchar, vamos a empezar primero con Show Me Noise, ya que los hemos mencionado. Vamos a escuchar su tema Ciao Cavaliere, un tema aquí cortito. Vamos con él. ¡Liva! Este temazo bien crudo de estos Show Me Noise. Desde la caverna, sí, sí, hasta totalmente. La Irola. ¿De dónde son estos Show Me Noise? Angel Dis lo cuenta. Bueno, son eran de Barcelona, que se duraron en verdad bastante poco, porque nosotros tocamos con ellos, que era, bueno, nosotros no, Displague no, otro grupo que tengo yo. Tocamos en el pueblo, que era su primer concierto, es lo típico, pillas el contacto, no sé qué, y te enteras pues que... En 2 meses grabaron, ¿no? Sí, grabaron y creo que al salir ya se habían separado. Sí, no, porque el cantante y el bajista se hicieron otro grupo con compañía de Cinder y el batería de 24 Ideas, ¿no? También. Puede. Y los ASAC, no sé si... No, el batería no era de 24 ¿no? Ideas. No, no pues... Tú ganas otra banda. Bueno. No me acuerdo cómo se llamaba. Pues... Al final todo el mundo está en todas. Sí, no, sí. Me acuerdo porque ASAC decían... Sí, uno estaba en 24 Ideas, el otro en Cinder, el otro no sé qué... Y el batería salió... Es que yo tocaba en no sé qué banda, ¿eh? Vale, pues. Ay, ay, pero no tan conocida, ¿eh? Sí, exacto. Decía, así como medio chinado, ¿sabes? Joder, pues ahí han dejado un par de un temita por ahí con grupos de alto calibre, sí, y ya sí. Está, a tomar por culo. Sí, sí. Bueno, no está mal, así como... Ahí está. Ahí queda, ¿no? Yo he hecho esto en la música. Sí, sí, sí, ahí está. Y bueno, vamos a escuchar ahora Million Death Cops, ¿no? Uh-huh. Sí, vamos a escuchar el tema, no sé cómo se llama, no sale aquí el título, no sé si tú lo sabes, Mark. Se llama 2012, el fin del mundo, así en inglés. Mejor no lo pronuncio. Venga, pues vamos a pasar a escuchar este temazo. Ahí va. Christmas holiday, everybody cheers to the end of everything. 2012, all we can do is sing. Everybody cheers to the end of everything. The wars will. Everybody cheers to the end of everything. The planets will align. Magnetic poles will redefine. We could lose our mind. Jesus turning blood into wine. 2012. Take off your birthday suit. Nobody really cares if you're in the nude. Smoke a fatty. Maybe two or three, everybody cheers to the end of everything. The waters will rise, the fish will fry, birds fall from the sky, say goodbye, everything will die. Temazo este de Million Death Corps, ¿eh? Sí, sí, sí, hay una buena baladita. Está bastante bien. Oye, ¿vosotros qué preferís, a MCD o MDC? Es una pregunta personal como bilbaíno. MCD, tío. Yo rock and roll. Solo te pronuncias tú. A mí Million Death Corps me mola mogollón. Aquí somos unos defensores de MCD hasta la muerte. ¿Y qué pasa? ¿Macarrada eran los mismos o qué? Sí, ¿no? ¿Qué pasaba con eso? ¿Alguien sabe? Había polémica. ¿Que eran los mismos con otro nombre? No sé, sí, qué pasó. MCD pues empezaron a finales de los 70 y, pues no sé, 79 o algo así. Entonces, con todos los años que iban pasando, al final no quedaba ni uno de los originales del principio. Y dijeron, pues oye, hay que cambiar el nombre porque había movidas entre ellos. Wow. y no me meto en más terrenos que... Son cosas espantanoso, ¿no? Sí, espantanoso, sí. El asunto en Bilbao de MC y Macarrada, espantanoso, no te puedes meter porque hay bandos y... Os queman la radio mañana, ¿no? Sí, sí, puede pasar cualquier cosa. La revuelta en las calles. Revuelta en las calles. Pues vamos a seguir aquí con los discos estos de Caña Records. Y el siguiente es el de Displague, la banda eso que montamos el concierto ayer. Yo. Y los tenemos hoy aquí... dando la caca otra vez. Aquí están dándolo todo. Y igual escuchamos un tema y luego ya nos contáis un poco la historia de la banda, así alguno que se vaya animando, que la vaya pensando. Y pasamos a escuchar primero el tema este, Muertos, ahí va. Muertos, muertas, ahí va. Requete muertos. Let's go. Bueno, ¿cuándo nace Displague y por qué nace Displague? Displague nace en mayo de 2008 por residuos de otro grupo. Era el grupo que empezamos a tocar, Patada en la Espinilla, en 2005. Que salgan aquí los nombres. En 2005 por ahí, pues lo típico, 14 años, punko y guau, te comes el mundo y ya vas conociendo otros estilos, el hardcore, el crust, tal cual. Y empezamos así a querer hacer más crew y eso, y el otro guitarra no le tiraba tanto el rollete y bueno, pues decidimos dejarlo y hacer Displague. Gracias a Leadership. Sí, gracias a los Leadership, que los vimos y nos quedamos flipando ahí en Casablanca, sí. Tocamos con ellos así de rebote y fue ¡buah! He visto la luz. Otro mundo. Sí, sí. Es que ¡buah! Aprozco. Ya no, super atrozco. Sí. ya no siguen tocando Leadership, ¿no? No, por desgracia no. Estaría bien así. A lo mejor algún día tenemos una sorpresa de algún bolillo, pero hay la ilusión, pero que va, que va. Es un grupo que me quedo con las ganas de haber visto en directo también. Pero si este el Pablo de Calla que estaba ahí tocando, tío, ha hecho mil grupos, tío. Sí. Alguien me contó que se ve que el tío está viviendo en Estados Unidos y se viene aquí una temporada, hace un grupo, hace la gira y se vuelve. Joder, así. No sé, como estaba en Asedio también, en Sangre de Muérdago ahora. El cabrón te graba ahí un LP, te deja flipando. Te deja con las ganas y no los ves porque descubres ya el LP cuando lo han dejado y dices, nada. Siempre igual, siempre igual. Pero es muy difícil seguir la pista a estos grupos, a esta gente que está tan activa en tantísimos grupos. Al final hacen todo de calidad, pero no llegas a todo. O llegas ya a toro pasado. Sí, exactamente. Y vamos a escuchar ahora otro tema de Displague. Sí. ¿O queréis comentar algo? ¿El disco este, cuándo lo grabasteis? Bah, pues mira, en 2009, pero lo típico, no sacábamos dinero, no sé qué, un poco, se ha de aceptar que somos un poco vaguillos nosotros. Sí, bastante. y llegó el Mark y nos puso las pilas, nos sacó el disco, nos montó la gira y aquí estamos, que no sabemos cómo, qué hacerle. Son los niños apadrinados. Sí. Claro que sí. Los tienes bien mimados, ¿eh? Ya le damos mimos nosotros también. Sí, en la furgo, guau. Hombre, tenemos ahí un sofá detrás para... Sí, exacto, este es el sonido. Ah, wow. Venga, pues vamos a escuchar el tema este, cuando se siembra la ignorancia, que nos han comentado por aquí. Que ya no la tocan en directo. Ya no la tocan y hay rencillas internas porque uno quiere tocarla y hay movida. Pues vamos a escuchar este temazo, cuando se siembra la ignorancia, de Displague. Ahí va. We'll be right back. Estaba este otro temazo de Displague, como todo el disco. Pero sí, muy buen disco y muy buen directo también, que eso nos dejaron el otro día. Eso quería decir yo, el disco igual, no sé si es porque es de 2009 o por los medios que tuvieseis cuando lo grabasteis y tal, pero yo creo que no os hace del todo justicia sí, con el pedazo de directo que tenéis, la verdad, porque... Sí, yo lo reafirmo también. Sí, pues nosotros estamos sí, muy contentos con la grabación y cómo suena y todo, en serio. No sé si a lo mejor es el Bandcamp, la calidad, que el MP3 es un poco más chungo, pero lo que es... Está bien. El máster y todo tampoco final. Está no. Mal. O sea, no quiero decir que esté mal. Pero de 3 años atrás, yo qué sé. Pero en directo habrán ganado y se habrán consolidado. Sí, sí. Claro, también nos hemos curtido más en cambio del material con el que grabamos también, yo qué sé, y que hemos cambiado un poco el estilo, hemos puesto un toque más, más melodía a lo mejor así, pero es más crudo el primer disco. Suena mucho más gordo en directo, o sea, suena... Llenáis todo el espacio de música, yo creo que... Gracias. A mí, yo es que me quedé flipado ayer, en serio, me encantó el concierto. Bueno, y... y solo quería decir eso. ¿Qué tenéis pensado para el futuro? ¿Alguna grabación o algo? Sí, me molaría ahora este año ya entrar a grabar otra vez y hacer magia con el Mark. Estamos pensando hacer un LP. Sí, sacar un LP. Eso nos han dicho y bueno, la idea mola. Y a ver si podemos salir por Europa. Hombre, es lo suyo, ¿no? Las próximas vacaciones, ¿no? Sí, la verdad. Y a practicar el Spanglish. A tope. Bueno, pues vamos a seguir aquí poniendo algún tema más de Caña Records, que también los miembros tenemos por aquí alguno, ¿no? El siguiente que vamos a poner es Disapte, ¿no? ¿Y qué nos puedes contar de ese proyecto? Bueno, pues esto empezó cuando yo me fui a estudiar a Varna y al vivir allí conocí a Josep en un concierto, que es el bajista, y bueno, nos conocimos ahí porque el tío tiene mucha labia, que es el típico que habla con todo el mundo y así, y empezamos a hablar, no sé qué, y tú que me vengo a vivir a Varna, no sé qué, oh, pues teníamos un grupo que guitarra se piró, tal cual, y a ver si te mola, ven, pruebas y a ver qué te parece. Y sí, fui a probar, me moló. Y luego otro colega mío que también se iba a Varna, pues también vino y toca la otra guitarra. Y mira, ahí estamos. Yo qué sé, este año algo parados porque este está de Erasmus en Portugal todo el curso. Y o sea, un poco para ellos, pero bueno, ahí estamos. Y luego también de aquí, de los mismos miembros, ya cansados un poco de hacer ruidaco, hicimos otro grupo que se llama Mandanga, que somos los mismos, así cambiando un poco de formación. luego lo escucharemos también. Y así más, punk rockero, no sé. Y guay. Venga, pues vamos a escuchar el tema este de Disapte, el sexto tema del disco, Asfixia. Os dejo con él. Los mandamientos de la idea pancista son 5. El primero, que este mundo es un embustero. Segundo, que anda muy revuelto el mundo. Tercero, comer carne de oveja cuando lo hay de ternero. El cuarto, ayunar después de harto. Y el quinto, beber vino blanco cuando no hay tinto. Estos 5 mandamientos cierran en 2. Comer mucha carne, beber mucho vino y que le den por saco a todo. He dicho. Ahí estaba el temazo de Disepte. Y igual pasamos del tirón a escuchar Mandanga para ver el cambio de del que estáis hablando. Y ponemos algún tema en particular o. Elijan estos. Dance, pues venga, vamos a escuchar Dance de Mandanga, de su demo. Ahí va. Estaba Mandanga con su hoy. Hoy. Este tema habla de porque los cánticos hooligans parecen que se hacen sin dientes, ¿no? Y habla un poco de esto, ¿no? Mandanga es un proyecto que os lo tomáis más de coña y os lo pasáis pipa, sí. ¿No? Ahí haciendo. Sí, hacer el capullo, cuatro quintas fáciles para no liarte y. Y el nombre vendrá del Fari, supongo, ¿no? Guapamente. Vale. Sois fans vosotros. Ya para el casete que vamos a sacar, ya buscando intros a tope del Fari. Joder. Y así. La bizarringa nos mola bastante. Me parece la hostia que saquéis en el Fari, el Torete, el Vaquilla este y proyecto. Solitario son los referentes de Mandanga. Al final, el tema de la Mandanga. Yo una pregunta quiero hacerte, Marc. ¿Qué es lo que realmente te impulsó a salir a hacerlo de Caña Records? Vamos, lo que realmente dices, venga, voy a hacerlo. La temida pregunta, ¿eh? Pues no sé, la verdad es que fue un poco como ya rodado, porque cuando tocábamos Wosses, el bajista tenía así una distri también, y ya que casi cuando tocábamos y se acababa la distri me encargaba yo, ¿sabes? Uh-huh. Pero yo que sé, ya me salía, me molaba, la montaba, me estaba ahí, no sé qué, charlando con la peña. Y ya luego cuando empecé con el fanzine, eso, ¿no? Que ya cuando sacábamos el fanzine íbamos a algún concierto así, lo llevábamos y para no estarte ahí con cuatro fanzines dijimos, va, pues vamos a pillar algunos discos también y así. Y así, pues poco a poco, con la tontería, ya con luego Wosses grabamos, ya puse pasta y eso para editar. Y ya no puedes parar, rodado, ya sí, no puedes parar, ¿no? Como que ya luego con eso haciendo cambios, no sé qué, te vas encontrando con material y que va cogiendo forma la cosa y engancha así. Mucho las portadas, en cuanto empiezas a intercambiar portadas con gente y así haces joder. Ya ves. No poder parar. A ver, ya te digo, también es un año y medio que llevo, quizá cuando lleve 5 estaré más quemado y me sudará la polla, ¿no? Pero ahora, guay. Es posible. Dentro de 5 años una tienda en tu pueblo. En el centro de Barcelona, si no. Caña Shop. Caña Shop. Caña Store. Y bueno, quería preguntar que, ¿qué grupos destacaréis vosotros actualmente por Barcelona y Cataluña en general? Así que merezcan la pena y que quizás no conozcamos por aquí. Bueno, a mí de Barcelona y de Cataluña en general, de hardcore punk me mola mucho Absurdo. Y de post-punk así, Crosta, mogollón. Yo creo que estos son los juegos. A Crosta les vimos aquí en Isarbelcha, aquí abajo, hace unos años y... había poca gente y no había buen ambiente, ¿sí? Y así, pero porque era verano y demás. Y bueno, ahí estuvieron, ahí presentando. Pues ya te digo, a mí me flipan esas bandas. Absurdo también han tocado aquí abajo, es verdad. Y sí que fue la hostia ese. Había un montón de gente y lo dieron todo. Duraron 20 minutos o algo así y dejaron todo patas arriba. De puta madre. Y es que es grupo de directo, además, ¿eh? Porque en disco sí está guay, pero no sé. En cambio, en directo realmente te transmiten mogollón. No, es absurdo. Energía y así. Todas las bandas, yo creo, de que mueves tú en Caña Records son de bandas de ver en directo. Porque este tipo de música, claro, pues el punk, el hardcore o igual más cruz también de Displague, pues es para... Yo creo que se disfruta mucho. Transmite más, viéndolo, mucho más, ¿no? Viéndolo en directo, sí, sí. Y tenemos también aquí un invitado de otra banda de aquí de Barcelona, que es Goliath. Si nos quieres hablar un poquito de bueno, la banda. Pues Goliath éramos, porque ya éramos un dúo que se movía un poco en derroteros de lo que es un poco el metal, el post-rock, el stoner, bueno, un buffet bastante libre. ¡Guau! ¡Qué léxico, por Dios! ¡Qué don de palabra! ¡Cómeme! Sí, sí. Haber empezado con él, joder. Bueno, lo bueno y, para el final. Claro. Y nada, pues también sacamos un disquito, un EP, y luego sacamos un split con los colegas de Team Montana, que lo sacó Caña también. Y bueno, nada, pues un vinilito bastante guapo y 4 temitas así para la posteridad. No sé. Bueno, quizás lo raro es del sello porque hay mucho hardcore punk, ¿no? Nosotros somos más moñas, pero bien. También lo del Berkami y eso, ¿no? Sí, bueno, lo sacamos porque también hubo una campaña de micromecenaje, ¿no? Mecenazgo, perdón. Y nada, pues que la gente no puso la pasta y tal, bueno, porque como nosotros al ser dos y tenemos pocos amigos, pues sí, hizo todo lo que se pudo, ¿no? Y bien, ¿no? Fue una campaña bonita, es una opción que cada vez yo creo que está guay para la gente que tenemos pocos medios y eso, bueno, está guay. Aparte lo han impulsado una peña de Mataró, de nuestra ciudad, que, bueno... Está de puta madre para impulsar proyectos culturales. Sí, y así muy bien. Está, muy buena guay. Idea. Sí, sí, la verdad es que sí. Y nosotros aquí en el programa siempre decimos que los dúos musicales siempre son los más raros, los más extraños y apuestas más arriesgadas y así. Sí, porque yo creo que el formato ya te lleva a ello, ¿no? Como no tienes que ponerte de acuerdo solo con otro. No puede ser muy lineal porque si no aburre, ¿no? Exacto. Hay que cambiar. Son los raros del pueblo que se juntan para hacer sí. cosas. Sí, sí. Vudú y así también hacen, ¿no? Mientras ensayan. En los descansos, ¿eh? Pues vamos a escuchar un temazo de este dúo, que seguro que es un temazo, el American Pie. Vamos a ver de qué son capaces estos dos locos. Sonidos del desierto. Thank you. terrible temazo este de Goliath. Uf. Impresionante, gordísimo. Gordísimo. Opa, Goliath, a ver si volvéis. El público se está esperando todavía. Sí, Refuse, que hagan como los Refuse, ¿no? Poner ahí sí. 150.000 euros delante y yo, bueno. Y nos lo pensamos. Sí. Que consideraríamos la oferta, a ver. Para tocar no tenemos que hablar, ¿no? Exacto. Como los Ramones estuvieran 5 años sin hablarse los Ramones, ¿cómo lo vamos a hacer una fecha nosotros? Pues bueno, aquí estamos ya terminando el programa. Colapso FM, Irola Irratia 107.5 la FM. ¿Y qué planes para el futuro tenéis en Caña Records? Pues es algo turbio. Porque ya te digo que funciona rollo. En cuanto a ediciones, pues la pasta que se va sacando se va invirtiendo. O sea, si se van vendiendo discos y va funcionando, pues de puta madre. Pero si no se vende nada, se va a terminar, ¿sabes? ¿Y qué tal? ¿Está funcionando últimamente? Sí, lo que discos. También da algo de. Algo que mantiene un poco así. También hago algo de serigrafía, de camisetas y así. Cuando me hacen algún pedido, también es pasta que te entra extra y puedes pillar material o hacerlo para ediciones y así. Ahí está. Yo creo, no, en principio yo qué sé. Espero poder seguir sacando discos y así, aunque sea con más o menos, colaborar con más o menos pasta y así, pillar más o menos copias, pero ir pillando y haciendo. Claro que sí, hombre. Pues para el próximo de Displague, fijo, ¿no? Sí, seguro. Sí, estaremos esperando aquí con ansias el siguiente de Displague y sí. Que volváis a pasar por aquí, que lo hemos pasado de puta madre. La próxima la hacemos ya en una sala de una sala discoteca. Una discoteca, eso es. El pabellón de deportes. Sí. Y eso, que sois una peña de puta madre. Igualmente. Y que vayáis al éxito. Pues vamos a despedir ya el programa por esta semana escuchando un tema de Cop de Fona, de otra edición del sello de Caña Records, que es un recopilatorio que se llama Ens fa pudor la boca, que no sé qué tipo de bandas hay ahí en pues hay ese. Un poco de... es hardcore punk, pero hay más de todos los estilos, desde punk más básico a hardcore melódico a hardcore de este más así moderno, más moderno, más técnico, hay un poco de todo en verdad, algo más cruz, más no sé. La premisa era que todo fuera en catalán y ya está. 22 bandas en LP, 5 euros, está guay. Joder, muy bien. Una pedazo de edición. Pues eso, sin más, ya despedirnos y que paséis una buena semana. Y la semana que viene estaremos nosotros aquí, seguimos haciendo el programa. Y hasta otra, nada más que añadir. Suerte en la gira. Gracias. Venga, agur. Agur.